Sí, en realidad lo que se hizo fue oficializar las precandidaturas, tanto mía, de Polo y de Noni, uh-huh. y a través de sus respectivas cartas, de cada cual con su impronta, y bueno, y tratando de acá a como quien dice, de acá al tiempo que nosotros necesitamos como para dialogar, para poder ordenar, como quien dice, todo dentro del partido, para salir fortalecido, porque yo creo que lo que va a servir acá va a ser, sinceramente creo que va a ser un candidato más fortalecido que es lo que tiene que ver la sociedad hoy en Cañuelas. Una sociedad que te está pidiendo cambios, y que te está diciendo, muchachos, no hagan las mismas cosas que hicieron en años anteriores, los mismos errores, y es lo que vengo pregonando yo, no cometamos los mismos errores que hemos, como quien dice, la misma piedra no podemos tropezar dos veces. ¿Cuáles serían esos errores? Sí, yo creo que un radicalismo dividido o una oposición dividida hoy en Cañuelas facilitaría el trabajo del kirchnerismo, del oficialismo que tiene el municipio. Uh-huh. Creo que eso sería la posibilidad de debilitar al adversario que hoy tiene el kirchnerismo en Cañuelas, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que hubiesen necesitado más tiempo para terminar de ordenarlo mejor y que los encontró tal vez en una situación no muy esperada? Ahora ya voy a darte el marco de por qué digo esto, en torno a los tiempos, digamos, el almanaque aprieta mucho más de lo que ustedes hubiesen imaginado. ¿Por qué digo esto? Hace un rato, cuando Jorge contaba un poco en qué andaba la cosa y demás, decía que se acota el tiempo, y en esto de que se acote el tiempo tal vez que no es lo mejor para el radicalismo. Radicalismo que venía manso y tranquilo, más allá de algunas aspiraciones en términos individuales como la tuya y gente que te apoya y demás, y que parecía que todo decantaba en Cambiemos, en la candidatura por un lado de Santiago Mauro, por el lado del PRO, y el radicalismo veía a ver cómo podía meterse en la discusión y si podía colar algún candidato y bueno, y generar ahí algún tipo de fuerza interna. Pero claro, esto es un análisis personal, ¿no? Aparece en el medio lo que fue la asunción de autoridades, en esa asunción de autoridades lo que se ha analizado como un importante acto político y hecho político, y esto los envalentonó, les dio un espíritu y un cambio de energía que probablemente era algo que ya se venía observando, pero a veces las cosas tienen que ocurrir, tiene que pasar algo determinante para que haya un quiebre, y claro, eso aceleró los tiempos y empiezan a animarse otros, y en esto de que se animan otros hay que reordenar la tropa, y la pregunta es si hay tiempo para ordenar la tropa. Mira, yo creo, primero que nada, soy el primero que sigue sosteniendo que hay mucho tiempo. Uh-huh. Que creo que yo en la vida siempre me manejé de esa manera, y en algún momento vos sabés bien que cuando era candidato opuesto en el 2015, uh-huh. salí como quien dice, en el tiempo favorecido, porque el pensamiento que yo tenía es el que se llevó a cabo. Yo hoy creo que los tiempos no tienen que ser apresurados. Hoy los tiempos en política, todos te dicen, no, porque esto, yo no creo que sea así, yo no creo que... te digo más, creo y te digo más, creo que lo bueno sería que todo el potencial que tienen o que tenemos los candidatos en la calle, porque si vos me decís, sos el mejor en las encuestas, sí, pero no se trata solamente de eso. Yo creo que lo que hay que salir es a ver al vecino. Yo salgo todos los días, salgo toda la semana, hoy estuve en una casa hasta hace dos minutos que no me agarraba el teléfono. Hay una realidad. Tenemos que tener un acercamiento con el vecino, que es el que más postergado está dentro del distrito, y ver qué posibilidades tenemos de solucionar, de ver qué tipo de problemática tiene. Entonces yo creo que muchas veces nosotros, los políticos, estamos siempre en campaña, ¿viste? En campaña, uh-huh. en campaña, y por ahí nos paramos un poquito la pelota, y creo que lo que tenemos que hacer hoy es parar la pelota. Hoy yo creo que Lo mejor que podemos tener ahora es un tiempo prudencial para poder seguir charlándolo. Yo sigo charlando con Polo, con Noni, nos hablamos todos los días, tenemos diálogo, te digo más, con Santiago, ayer estuve hablando con Santiago también. Quiero que me entiendas, como hablo con todo el mundo, porque vos sabés bien que cuando vos tenés un potencial, que la gente ve un potencial en vos, también se te arrima y te dice, te tira una propuesta, te tira un candidato, te tira una idea, te pide algo, porque también seamos sinceros, todo el mundo está mirando a ver de qué manera con el mejor candidato se le puede ganar al kirchnerismo. Y yo creo, yo sinceramente, después de lo que veo en los barrios, después de lo que se ve en la calle, porque el otro día yo decía, muchachos, hay que salir del centro. El centro, todos nos dan besos, nos saludan y nos conocen a todos. Hay que salir a los barrios. Más de uno no saben ni si son rubio, blanco o tienen una cicatriz en la frente, ¿entendés? Porque no son vistos. Y yo creo que lo que tenemos que lograr es eso, lograr que el mejor candidato se encarrile adelante de todo y después acompañarlo. Y no hacer cara fea de si mañana sale tal o cual candidato, estar haciendo cara fea, porque lo peor que te puede pasar es que dentro de los espacios donde uno trabaja, como quien dice, viste, siempre queda algún, si vos vas a una interna o lo que sea, siempre te quedan heridos. Y yo creo que lo que no tenemos que hacer es eso, que nos queden heridos, porque después es re difícil subirlos al carro. Es re difícil. Yo lo he visto muchas veces y te digo más, he participado en internas de viejos radicales y siempre termina feo eso. Y vos decías recién, mi visión es no adelantar los tiempos, más allá de las ambiciones de cada uno, de que también la agenda te va llevando, de que uno sale en un medio, dice una cosa, el otro responde, entonces hay toda una dinámica y una ansiedad que se genera y vos decís, paremos la pelota, tenemos el tiempo todavía para construir algo. Y cuando hablamos de tiempo, Jorge hace un rato decía, el radicalismo define su candidatura fines de enero, ya estamos casi en mediado de enero, la semana que viene mediado de enero, está fines de enero, principio de febrero. ¿Vos crees que hay que incluso tomarse más tiempo para definirlo? Yo en un principio sí lo pensaba, y lo pienso, y lo expresé también. Lo expresé, ¿por qué lo expreso? Porque vos leíste, no sé si leíste el otro día, cuando a mí me preguntan por el desdoblamiento y todo eso. Sí. Yo creo que volvemos, y lo vuelvo a decir, la política vuelve a caer en el error de la conveniencia del político y no de la conveniencia del pueblo. ¿Entendés lo que te quiero decir con esto? Que cuando a mí me conviene, desdoblamos. Cuando a mí no me conviene, no desdoblamos. Cuando a mí... Y creo que tenemos que salir de todo eso. Hagamos una cosa como corresponde. Si se desdobla o no se desdobla, se tiene que discutir. Y no sé si hoy, a nada de una elección, es satisfactorio para la sociedad. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Yo creo que pasa por ahí. Lo dije el otro día, que lo veo bien, me parece bárbaro, porque te daría una autonomía de poder decir, pará, che, Josecito no está atado a la boleta de Susana arriba, ¿entendés? No, Josecito tiene territorio, tiene camina, tiene el conocimiento, tiene un equipo de gente que lo está acompañando y tiene la posibilidad de brindarle una propuesta diferente. Y creo que eso también está bueno, porque te da más posibilidades de presentar tu propuesta, de tu proyecto, todo eso, a la gente. Pero no es el momento, decís vos. Yo creo que hoy el desdoblamiento, para mí, fuera de lo que se haga, porque hoy están, se siguen reuniendo y todo, yo creo que no es el momento. Yo lo dije el otro día también. Nacho, Jorge, y con respecto, y con hola. Y con respecto a lo que es Cañuelas, yo creo que nosotros nos merecemos más tiempo para diagramar esa campaña, como quien dice, los que somos, los que estamos hoy, bueno, nosotros somos tres precandidatos, también lo tenemos que estar sumando a Santiago, fuera de que después de que se junte o se elija o se dirima de qué manera va a ir el candidato, porque estamos representando a un proyecto que cambiemos. ¿Ya? Nacho, ¿cómo andás? Jorge. ¿Por qué debería ser vos el candidato sobre los otros candidatos que tiene el radicalismo? ¿Qué crees que tenés vos que no tienen los otros? Mira, Jorge, yo hablar de mí, habla mi abuela. Sinceramente es feo tener que decir yo tengo más o menos cosas que el otro. Yo creo que lo que hay que buscar es salir a la calle, que la gente vea quién es quién, cómo se ha manejado uno en la vida, qué es lo que ha hecho, si tiene por ahí, el otro día me decían, tenés el conocimiento, yo creo que hay un montón de cosas, por eso siempre dije que el mejor político que ha dado Cañuelas con que fue Ezequiel Risi y luego Arrieta, por sus características políticas, fueron aprendiendo con el tiempo. Nadie sabe todo, de todo. Uh-huh. Nadie sabe todo, porque si no, te imaginas que no estaría peleando la candidatura a intendente, estaría peleándole la candidatura a María Eugenia Vidal o le estaría peleando la candidatura a Urtubey de presidente, ¿entendés? Pero yo creo que sí, tenemos la posibilidad en Cañuelas de presentar el mejor candidato y va a salir del diálogo. Yo creo que eso es lo bueno, va a salir del diálogo, va a salir de... Y lo vuelvo a repetir, el tiempo hay que hacerlo valer, el tiempo no necesitamos estar todos a las corridas, todos en los que sigo. Yo no comparto esa situación, yo no la comparto. ¿Vos crees que ese candidato, al margen de los tiempos, que claramente considerás que se pueden tomar el tiempo y que no sea la última semana de enero, la primera de febrero, que los tiempos los acompaña, que el tiempo le juega a favor, o que por lo menos tienen que hacer todo para que le juegue a favor, al margen de esto, ¿crees que la forma que debe definirse el candidato, si es que no se llega a un consenso, porque justamente el tiempo puede permitir que se llegue a un consenso entre los tres precandidatos que ayer se presentaron como alternativa dentro del partido, puede ser la asamblea general abierta con la participación de toda la ciudadanía o que lo defina la comisión directiva? No, nosotros tenemos una carta orgánica por la cual nos regimos. Uh-huh. De acuerdo a esa carta orgánica, vamos a trabajar de acuerdo a esa carta orgánica, y si es de acuerdo a lo que la comisión establezca y los órdenes que establezca, nosotros tenemos que ser respetuosos de ese tipo de situaciones. ¿Y qué dice la carta orgánica? Que te guste. En un principio sería, yo creo sinceramente que no vamos a llegar a que tenga que dirimirlo la comisión, yo creo. Ajá. Pero sí creo que están nosotros tres tener la posibilidad de decir, no sé, Pueblo, metele vos, nos ponemos atrás, o Nacho, ponele vos, Noni, ponete vos, y le metemos. Yo creo que es el momento de dejar todo tipo de no solo, pero no es egoísmo de cada uno de nosotros, ¿eh? Yo creo que muchas veces nosotros nos encerramos en el grupo que nos rodea, en el microclima, ¿viste? Claro, el microclima. Entonces te sentís el campeón del mundo que le vas a ir a ganar a Alemania y todavía no tenés ni los botines atados. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces yo creo que eso es lo que nos pasa, el exceso de optimismo, y ese exceso de optimismo es lo que yo no quiero que nos afecte. ¿Entendés? Uh-huh. Yo no quiero que ese exceso de optimismo te haga cometer errores por tiempo. Yo creo que ese exceso de optimismo, que si bien no fue exceso de optimismo, porque nosotros, yo siempre digo, lo mejor que tuvimos en la campaña del 2017, que detrás de Nacho Dolde tuve un grupo de gente que me bancaba todos los días, que me llamaba a toda hora, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, y es lo que quiero formar, o es lo que quiero trabajar para el 2019. Me contaron que hay gente de tu entorno... Un pajarito. Me contó un pajarito, sí, ponele. Pajarito de Twitter. Claro. Que gente de tu entorno te quiere empujar a que juegues con los vecinalistas, o que juegues por fuera del partido si no sos el candidato al radicalismo. No. El tener charlas con diferentes sectores, ¿no? Tener charlas no quiere decir que yo mañana me vaya con el vecinalismo porque el partido me dejó afuera. Yo creo que lo que tenemos que tener la gran... Por eso lo vuelvo a repetir. El tiempo en este momento es importantísimo para poder seguir charlando con todos los actores. ¿Está? Yo no quiero... te lo vuelvo a repetir. No quiero cometer los errores que vayamos a competir en una elección del 2019 con tres candidatos contra Rieta. Uh-huh. ¿Entendés? Con tres candidatos, sea, llámense de cualquier espacio. Tenemos que tener la grandeza, todos los dirigentes que hoy nos ponemos en diferentes sectores, es decir, qué es lo más conveniente para Cañuelas y no solamente para el candidato. ¿Entendés? Yo creo que pasa por ahí. Yo creo que estamos en esa situación. No muchos lo entienden, porque vos sabés cómo es. Lamentablemente el político, el dirigente, tiene una buena porción de egoísmo. Uh-huh. pero creo que tenemos muchas posibilidades. Lo vuelvo a repetir, creo que estamos anticipándonos mucho, como corriendo detrás de qué va a pasar arriba, qué va a pasar abajo. Yo creo que tranquilidad nos va a dar la tranquilidad nos va a dar no equivocarnos. Y eso es una herramienta fundamental en todos los órdenes de la vida. Si vos te equivocás, es muy difícil después te marcha atrás porque ya te equivocaste, porque es diferente. Y vos recién decías esto de que no creo, más allá de que uno tenga diálogo con los diferentes sectores y demás, me atrevo a vincularlo a esto que está contando Jorge, que son expresiones más de personas que no están formando parte de un partido estrictamente político, y no hablo en este caso de los vecinalistas, sino de vos sos una persona conocida, con amigos que tienen cierta influencia, en algunos casos empresarios, en otros casos comerciantes, que te pueden dar una mano, que no solamente una mano en términos de organizar una campaña, sino también de ayudarte en lo que hace a pensar un cañuelas, digamos, ¿no? Y me imagino que puede venir por ahí esto de, pero Nacho, ¿cómo no vas a ser vos? Si no sos vos el candidato, cuando vos encabezaste, armá por afuera, nosotros te ayudamos y listo, y punto, ¿no? Me suena más a ese tipo de expresiones. Mirá, Enzo, te voy a ser recontra sincero, porque anoche estuve de la peña. Vos sabés, los jueves nosotros tenemos la peña. Uh-huh. Y tenemos muchos amigos dentro de la peña. ¿Peña, perdón, peña más política o peña de amigos de toda la vida? No, son los amigos de toda la vida, vos sabés quiénes son mis amigos. Sí, claro, por eso. Diego, Vito, todo. Sí, sí. Mariano, todos los pibes, ¿no? Y muchas veces, yo siempre logro en estos encuentros que tenemos, también ver cuál es la posición de mis amigos, claro, ante la situación que estamos viviendo, ante la sociedad, porque ellos son parte de la sociedad donde te están mirando, ¿viste? Por ahí no te dicen, che, pero te mandaste una cagada con esto, con esto, con aquello, pero te están poniendo por ahí, che, le erras con esto. Y anoche, por ejemplo, ellos mismos me decían, gordo, no te apures. No te apures a nada, ¿entendés? Sos joven, si no es esta, será en 4 años, salí fortalecido de esta elección, y creo que uno tiene que ponerse bien frío al momento de tomar decisiones, o le metés para adelante, como yo dije. Yo de movida dije, loco, nafta tengo y tengo ganas de correr la carrera, ¿me entendés? Y tengo y sigo teniendo las ganas, porque se las expresé anoche también a ellos, ¿entendés? Pero de ahí a que uno tiene que saber tomar una determinación, tenía que hablar con el grupo, como quien dice, siempre tenés el grupo que te apoya, que claro, es lo que yo te digo, el del microclima, el que te hace sentir el campeón del mundo y salís a pelearla todos los días, porque sos para ellos también el referente que la sale a pelear todos los días. Pero también hay que bajar un poquito los decibeles, decir enfrente, los que están son correligionarios, son amigos, hemos participado en muchas juntos, y tenemos que, si nos enfocamos en que el candidato tiene que ser del radicalismo, que tiene que ser, como siempre le dijimos, porque la columna vertebral del Cambiemos en Cañuelas es el radicalismo, y lo vuelvo a repetir, creo que tendríamos que trabajar para llevar el mejor candidato y, sinceramente, tener la mejor propuesta para Cañuelas. Porque la propuesta que puede tener Noni, la propuesta que puede tener Polo, con sus diferentes matices, como la mía, quédate tranquilo que en un montón de situaciones son iguales. En otras, con sus tonos, con sus pinceladas de color. Pero más o menos tenemos los mismos lineamientos, con diferencias seguramente en muchas cosas, pero en muchas con un montón de ideas que son parecidas. Con respecto a la política, estrictamente hablando, ¿sos consciente que probablemente seas, para este grupo de vecinalistas, la persona a la cual estarían en condiciones de apoyar? ¿Te han tomado contacto contigo? ¿Has tenido diálogo con ellos? Mira, yo te voy a decir... Digo, porque me parece que puede ser una de tus herramientas a la hora de estar definiendo una candidatura dentro del partido, es no solamente soy yo y otros correligionarios, sino también hay grupos por fuera del radicalismo que me apoyan. Pero sin ir más lejos, es como que si yo te dijera, mira, el otro día me manda un loco, sí, un amigo de acá de San Esteban, gordo, soy peroncho, pero te banco. Ajá. ¿Escuchaste? Sí. Entonces, yo creo que también uno tiene que buscar el como quien dice, el consenso, porque no viene solamente a disputar algo que estamos disputando. El poder cambiarle la realidad a la cocina española. Entonces, si en ese colectivo, como quien digo, no tratamos de escuchar a todas las voces, con sus ideas, con sus proyectos, con sus problemas, creo que ahí le estamos dando el palo de gato. ¿Qué estás evaluando qué postura adoptar, la última con esto, en el Consejo Deliberante? ¿Por qué te pregunto esto? Primero porque vamos a tener un Consejo Deliberante activo ya desde marzo, y después porque va a ser activo justamente porque vamos a estar recorriendo el año electoral. El oficialismo ya confirmó el retorno a la actividad legislativa de Hugo Castañeri, que tiene su particularidad, su estilo y su forma. Y vos no has tenido legislativamente, por lo menos en las sesiones, una dinámica muy marcada. ¿Esto fue una decisión, es parte de un proceso? Este año encontraremos, teniendo en cuenta incluso también tus aspiraciones políticas, a otro Nacho en el Consejo. ¿Qué analizás con respecto al año legislativo que se viene, en general y en particular tu persona? Mira, yo tomé una decisión que... Digo, porque ayer te criticó Ruete, por ejemplo, sin nombrarte. No sé si te enteraste. Mira, te digo la verdad, sinceramente, cuando cualquier concejal habla de otro concejal... Sí. Primero creo que tendríamos que mirar para adentro y ver el trabajo que hemos hecho. Si vos me decís cuál ha sido el trabajo de Ruete o de todos los concejales de su espacio, bueno, están a la vista. Yo no lo voy a salir a criticar a nadie, porque cada cual se tiene que hacer cargo de lo que ha hecho durante todo este tiempo. Y si hoy está en tela de juicio que se pueda cambiar de gobierno, creo que algo mal habrán hecho. Si no lo toman así, bueno, que hagan lo que quieran. Es cuestión de ellos, yo hablo por mí. Con respecto a lo mío, yo te puedo asegurar, y si vos querés, cuando vos quieras, el trabajo que hice yo de presentación de proyectos, de un montón de reclamos, de ideas, de legislación provincial y nacional que no se tenían en cuenta en Cañuel, bueno, un montón de cosas. Yo lo que creo sinceramente, que lamentablemente, escuché en algunos momentos hablar a algunos periodistas e incluso a Jorge, es constantemente, era el aumento de las tarifas, el pimper, el gas, la luz, que estamos de acuerdo, que se hizo mal en algunos casos, que se, todo lo que vos me quieras decir. Pero cuando el vecino, no tomás el guante de que te está reclamando que hay una falta de la presencia en las calles, ya sea en el tema de seguridad, en el tema de las luminarias, en el tema de un ordenamiento de la poda, en el tema de los zanjeos, que nos hemos inundado todos los días, lugares que no se inundaban hace años. Entonces no hacemos mea culpa de esas cosas. Creo que ahí está el error. Y yo, con respecto al trabajo mío, yo lo dije, ¿qué quieren? Que salga a decir que Cristina se robó, que no voy con esa postura, no me interesa esa postura, ¿me entendés? No me interesa esa postura, no me interesa decir, a mí me han preguntado 200 veces, Juancito, ¿qué decís de estar a la justicia para ver si es cierto o si no es cierto? Y el que tenga alguna prueba, si hay alguien que robó lo que sea dentro del distrito de Cañuela, que vaya y la presente, ¿me entendés? Y habrá algún tipo de investigación que se haga cargo la persona, primero que lo presenta, segundo... la persona que se ve damnificada, para ver si es cierto, si no es cierto, tendrá que presentar. Pero yo no estoy en esa, ¿me entendés lo que te quiero decir? Yo no estoy en esa posición de estar constantemente pegándole a lo, como siempre en otros distritos he visto, la herencia, flaco. Hoy nosotros tenemos 3 años de gobierno nacional y provincial, en las cuales hemos hecho un montón de cosas y un montón de cosas mal, y tendremos que mejorar las cosas que están mal si queremos ese gobierno. Y creemos que en Cañuela, si hay muchas cosas para cambiar, la gente lo demostró en la última elección que gané yo, que ganó Cambiemos. Ay, me gustó esa, ahí dejaste, ese es el título, ¿eh? Si se te escapó, ¿qué va a hacer? Ya, Jorge, no, ya, no. Ya, no, pero viste, el que gané yo pega fuerte, y está muy bien. Pero yo, por una cuestión de que encabecé la campaña, ¿eh? Pero en realidad yo no ganaba solo. Yo el otro día le decía, no hay un super Nacho, ni un super Polo, ni un super Noni. Acá, si no nos ponemos todos atrás de uno a trabajar para que ese candidato nuestro sea el mejor, sea la persona que nos represente ante el vecindario, estamos fritos. La última, si tenemos que hablar de tiempos, teniendo en cuenta que vos insistís mucho con tomemos, ¿no?, el tiempo, ¿qué sería, marzo? Que yo corra el verano. Sí, yo creo que marzo va a ser un momento de grandes definiciones a nivel nacional y provincial. si, te lo vuelvo a repetir, si esto se dirime de una buena manera, que sería a través del acuerdo, del consenso, del trabajo, creo que vamos a estar antes de los primeros días de marzo ya charlando, enfocados en cómo va a ser el proyecto que le va a llevar el radicalismo en Cambiemos a Cañuelas. Y creo que eso es importante. No aventurarnos a los tiempos, volvernos locos, que esto, que hola, ¿cómo andan? Yo creo que tenemos que ir tranquilo. Buen fin de semana y gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por llamarme y bueno, gracias porque siempre me tienen un ratito ahí. Que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Dale, buen fin de para ustedes. Nacho Dualde, concejal de Cambiemos por la UCR, precandidato a intendente, porque justamente ayer oficializó sus intenciones en la reunión que llevó adelante la comisión directiva del partido allí en el comité de la calle Mitre, junto a Nacho Dualde, también hicieron lo mismo y lo propio Polo Armari y el jefe de la bancada de Cambiemos, Noni Iturmendi, que también dio muestras oficiales de tener intenciones de ser el precandidato por la UCR. Son tres los nombres que se barajan dentro del partido, que de hecho han oficializado sus intenciones. Y veremos qué ocurre con esto. Jorge, Nacho pidió calma. Sí, exactamente. ¿No? ¿Te sorprendió esto? No, me parece que es el discurso que va a caminar Nacho. A mí me parece que Iturmendi quiere que se resuelva ya. Polo quiere que vaya para marzo o abril. Y Nacho, si no se te diste cuenta, está como en el medio. Y me parece que transita por ahí. En pedir calma que no se resuelva la semana que viene, pero tampoco llevarlo a marzo.